Décimo curso de formación católica para universitarios. Conferencia a cargo del padre Pablo Rossi, bajo el título Dones del Espíritu Santo y la vida mística. Bien, comenzamos con el texto de Santo Tomás que hemos dejado. Santo Tomás, en la Suma Teológica, se hace esta pregunta: ¿se requiere por parte del hombre una preparación o disposición para la gracia? ¿Yo me debo disponer para recibir la gracia? Dios me va a dar la gracia. Hay cosas que sin la gracia no puedo hacer. Yo, de mi parte, me debo disponer para recibirla. Y explica el santo: como ya dijimos, se puede hablar de la gracia en un doble sentido. O como un don habitual de Dios, es la gracia habitual, la gracia santificante, hábito entitativo, del cual brotan las virtudes infusas. O como un don habitual, o como un auxilio divino que mueve el alma al bien. Esa es la gracia actual, las mociones que me da Dios. Que pueden ser cuando yo estoy en gracia o incluso cuando yo no estoy en gracia. Me puede dar una gracia actual. Por ejemplo, moverme al arrepentimiento. ¿Está? Bien. Así pues, como don habitual, la gracia santificante, la gracia requiere una preparación previa, porque ninguna forma puede ser recibida sino en una materia dispuesta. Tiene que estar dispuesta la materia para recibir la forma, tiene que ser mármol para recibir el rostro de Platón, no puede ser agua. Así nosotros, para recibir la gracia santificante, debemos estar dispuestos. Pero como moción al bien, la gracia actual, no requiere por parte del hombre ninguna preparación anterior al auxilio divino. Dios puede dar gracias actuales sin preparación nuestra. Sino que, a la inversa, cualquier preparación que se puede dar en el hombre proviene del auxilio de Dios, que mueve el alma al bien. Entonces, justamente la preparación mía que yo hago para recibir la gracia santificante es una gracia actual que me está dando Dios. De esta suerte, el mismo movimiento bueno del libre albedrío por el que nos preparamos para recibir la gracia como don habitual, el mismo movimiento del pecador y dice: me tengo que ir a confesar, no puedo seguir viviendo así. Es, por una parte, un acto producido por el libre albedrío bajo la moción divina, lo que permite decir que el hombre se prepara para la gracia. Es un acto mío, de mi libertad. Yo me preparo para la gracia, según aquello de Proverbio 16:1. Del hombre es preparar su ánimo. Pero por otra parte, al mismo tiempo, es un movimiento del libre albedrío que tiene su causa principal en Dios. Entonces, es un acto libre, sí, pero la causa principal es la gracia actual que me está dando Dios. Y esto permite decir: es Dios quien prepara la voluntad del hombre, Proverbios 8:35. O bien, es el Señor quien dirige sus pasos, Salmo 36:23. Entonces, los movimientos del libre albedrío, los actos buenos que yo hago, son al mismo tiempo producto de mi decisión libre, pero están siempre sostenidos por la gracia de Dios. E incluso antes de estar en gracia santificante, antes de tener la gracia habitual, el pecador que decide arrepentirse está movido por una gracia actual divina. Entonces, tenemos que hacer actos libres, lo hemos dicho, pero no es que nos creamos a nosotros mismos en sentido absoluto, sino que es Dios siempre el que nos sostiene. Y como veremos ahora, seguidamente, justamente como es Dios el que nos sostiene en todo bien, la perfección de nuestra vida espiritual se alcanzará en la medida que dejemos a Dios el protagonismo en nuestra vida. Y eso veremos cómo. Bien. Habíamos visto la necesidad de las virtudes, estaban las virtudes morales, que las adquirimos con repetición de actos, como el leño adquiere el acto la virtud de encenderse después de haberse encendido varias veces. Además de las virtudes morales adquiridas, están las virtudes teologales, que son infundidas por Dios y que tienen a Dios por objeto. Veamos entonces la necesidad de que haya virtudes infundidas por Dios directamente. Dice así el texto, saco de una dispensa del Padre Fuentes, hagan de cuenta que el Padre Fuentes está acá hablándoles, ¿sí? El texto. El fin al que de hecho estamos destinados consiste en la participación de una vida que es propia de Dios. Es decir, en verlo y amarlo del modo que Él se conoce y se ama. No es amarlo como lo puedo amar naturalmente, es amarlo del modo en el cual Él se ama. Tal fin es absolutamente sobrenatural y ninguna criatura puede alcanzarlo por sus solas fuerzas naturales. Por tanto, para que el hombre pueda moverse, siempre se mueve libremente. Yo soy yo el que me tengo que mover, pero me tengo que mover yo a un fin que supera mis fuerzas, amar a Dios como Él se ama. Por tanto, para que el hombre pueda moverse hacia Él y alcanzarlo, es necesario que se le añadan ciertos principios que van a ser interiores a Él, se van a encontrar en Él para que sea de Él el movimiento, ciertos principios o hábitos por los cuales se haga capaz de realizar operaciones divinas, proporcionales al fin sobrenatural. Entonces, tengo que tener un hábito que me haga a mí capaz de algo que no soy capaz. Y por consiguiente, ese acto me lo infunde Dios. Son hábitos infusos. ¿Sí? Causa entonces, las virtudes sobrenaturales son infundidas por Dios, juntamente con la gracia santificante, por lo cual se dice que las virtudes infusas fluyen de la gracia. La comparación que siempre se hace con precisión matemática es que las potencias son al alma como las virtudes a la gracia. Entonces la inteligencia es al alma como la fe a la gracia. La voluntad es al alma como la caridad a la gracia. Perfecto. Por regla general, los hábitos aumentan según la causa que los origina. ¿Cómo aumenta mi fe? ¿Cómo aumenta mi caridad? ¿Cómo aumenta mi esperanza? Lo que la causa la puede aumentar entonces por una infusión de Dios. De este modo, solo Dios puede producir ese aumento intensivo, porque es el único que los puede infundir. Sin embargo, los sacramentos pueden producir instrumentalmente los hábitos sobrenaturales. Dios los puede usar como instrumento. Pueden producir instrumentalmente los hábitos sobrenaturales y disponer para su aumento mayor infusión. En cuanto a su pérdida, ¿cómo se pierden? Se pierden mediante los pecados contrarios. Hago un pecado contrario y pierdo. Bien, ¿cuáles son estas virtudes teologales? La fe, por la que el intelecto alcanza a Dios como verdad suprema y sobrenatural. La fe es del intelecto. El objeto de la fe es Dios mismo y todo lo que Él nos revela, en cuanto revelado por Él. No solamente Dios, sino todo lo que Él nos revela, en cuanto revelado por Él. El motivo de la fe es la autoridad divina. Es similar a la fe natural. Yo creo en el profesor que me está hablando por la autoridad que él tiene. ¿Sí? Normalmente somos así. Yo habría que sacar el porcentaje, pero el porcentaje de las cosas que creemos por fe son natural o sobrenatural, son el 95%, fácil, ¿no? Por ejemplo, que mis papás son mis papás. Me lo dijeron. Podría ser una experiencia, un coso, pero yo personalmente, no sé ustedes, lo conozco por fe. Bien, entonces la autoridad. Errores contra la fe, el racionalismo, que niega toda revelación positiva sobrenatural, nada de revelación, todo con la razón. El semirracionalismo, que concibe el acto de fe como un asentimiento puramente racional por demostración de los hechos revelados. Entonces, hay una revelación, pero a partir de esa revelación, yo, con un mero conocimiento racional hago el acto de fe. Y no, no es así. Por ejemplo, los apóstoles que veían a Cristo hacer un milagro, hacían un acto de fe, la resurrección de Lázaro, hacían un acto de fe, pero igual ese acto de fe era sobrenatural, no hacían una demostración racional. Esto lo puede hacer solo Dios, Jesús hizo esto, entonces Jesús es Dios. No, no se alcanza, aún viendo el milagro, no alcanza la razón a dar el asentimiento. Por eso Tomás, Jesús mío, Señor mío y Dios mío, cuando ve a Cristo y pone el dedo en su mano y la mano en su costado, hace igual un acto de fe. Felices los que creen. Tú has creído, dice, porque has visto. Felices los que creen, ¿no? Pero el acto de fe igual. Entonces el semirracionalismo es un error. Y el irracionalismo, que hace de la fe un mero sentimiento religioso, subjetivista y ciego. ¿Sí? Es un sentimiento la fe, no es propiamente un acto de la inteligencia que aprende una verdad. Porque propiamente hay una aprehensión de la verdad en el acto de fe. La naturaleza del acto de fe, en el sentimiento religioso, caen muchos protestantes. Los protestantes caen en los dos errores extremos, ¿no? En el racionalismo. Bien, naturaleza. El acto de fe es formalmente un acto del entendimiento, porque su objeto es una verdad, entonces es la inteligencia. Es un acto del entendimiento para sentir a la verdad divina bajo el imperio de la voluntad. Tiene esta particularidad, es la voluntad la que mueve a la inteligencia a decir esto es verdadero, distinto a las verdades que se alcanza con la razón, que se impone por el objeto. La voluntad no tiene que mover a la inteligencia para decir 1 + 1 = 2. En cuanto al objeto, sí en cuanto al ejercicio del acto, porque puedo querer pensar en otra cosa. Pero en cuanto al objeto, no la tengo que mover para afirmar que 1 + 1 = 2. La inteligencia lo ve y lo dice. ¿Está? Bien. En cambio, en los actos de fe es en cuanto al objeto mismo, que la voluntad tiene que mover a la inteligencia con la moción de la gracia, porque es sobrenatural. Bien. La fe. Se pueden decir muchas cosas más. La esperanza. La esperanza es la virtud por la cual la voluntad tiende a Dios como un bien arduo. Entonces el objeto primario de la esperanza es el bien divino y la bienaventuranza eterna. El objeto primario es unirme a Dios en el cielo. Espero eso, la esperanza. El objeto secundario, todos los medios sobrenaturales que conducen a la vida eterna. Por ejemplo, espero una gracia particular que yo sé que me va a ayudar para ir al cielo. Es objeto secundario. El objeto primario es el cielo mismo. El motivo de la esperanza es la omnipotencia de Dios y su benignidad y misericordia, ambas cosas. Yo, por ejemplo, sé que el padre Arriaga es buenísimo, no lo dudo, pero no tengo esperanza que me regale 100.000 pesos. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza. Entonces, para tener esperanza se requiere las dos cosas, ¿sí? Dos motivos, la fuerza de la persona y su bondad. Porque si tiene la fuerza pero es malo, tampoco espero. Bien, hay mucha gente que tiene mucha plata y de la cual no esperamos nada. Bien. Perfecto, entonces, omnipotencia y misericordia. También cae dentro de la esperanza la ayuda de los mediadores secundarios. La ayuda de los santos, por ejemplo. Bien. Hay pecados contra la esperanza, por ejemplo, la presunción, ¿sí? O la desesperanza, decir que Dios no me va a ayudar, o decir no necesito que Dios me ayude, ¿no? Son distintos tipos de pecados que van contra esta virtud. Y muchas veces tenemos presunción. Muchas veces tenemos presunción. O vivimos como si la tuviésemos, capaz que no lo formulamos así, pero ¿cómo es nuestra preocupación para la salvación de nuestra alma? No somos presumidos, como que es algo muy fácil. Bien. La esperanza, si bien se relaciona con la voluntad, es diversa a la caridad, porque tiene el aspecto de ese bien arduo. y tiene otras diferencias. La esperanza es más un amor a la propia alma que un verdadero amor a Dios. Representa un amor noble, bueno y sobrenatural del propio bien espiritual, ya que siente anhelos de Dios en cuanto es el bien supremo y la felicidad suma del hombre. Entonces yo tengo esperanza de estar en el cielo, un bien para mí. Y otra, en cambio, la caridad es amar a Dios como bien en sí mismo. Por eso es distinta la esperanza de la caridad. Y otra diferencia, la esperanza es movimiento. Siempre es hacia algo futuro, espero lo que no tengo. En cambio, la caridad en cierto sentido es reposo. La esperanza tiende a la consecución de un bien futuro. La caridad tiene por objeto un bien ya presente. Amo a Dios que de alguna manera ya está presente en mi vida. De alguna manera, evidente, está presente en mi vida. Bien. Ahora, tercera virtud teologal, la caridad. Por la cual el hombre se ordena a Dios como bien en sí mismo y se conforma con Él sobrenaturalmente por el amor. Amo a Dios como bien en sí mismo, no como felicidad para mí, y me conformo a Él sobrenaturalmente. Soy con Él una cosa, me conformo a Él por el amor que le tengo. Objeto material directo principal, Dios. El directo secundario, después podemos explicar, mencionamos simplemente, es el prójimo y nosotros mismos. Podemos tener caridad hacia el prójimo y hacia nosotros mismos. El objeto es siempre Dios el principal, e incluso el formal se puede explicar después, vamos adelante. ¿Por qué? Porque yo amo al prójimo, si lo amo por caridad es por amor a Dios. ¿Sí? De la misma manera que yo amo al nene chiquitito que no conozco porque amo a su papá, fue compañero de toda mi vida, entonces amo a su hijo si bien no lo conozco y hago sacrificio, se fue al hospital, pongo plata, hago lo que sea, es el hijo de mi amigo. ¿Tá? Entonces, el amor de caridad hacia el prójimo es un amor que tiene, que es amor al prójimo, no es instrumentalizado el prójimo. Lo amo al prójimo por amor a Dios, y bueno, lo tengo que amar, ¿qué se le va a hacer? Tengo que ir al cielo. No, no es que uso al prójimo como instrumento, lo amo propiamente, lo amo a él. ¿No? Por eso no es un objeto material indirecto, no, es un objeto material directo pero secundario. El motivo es Dios. Y el objeto material indirecto son todos los bienes creados, tanto sobrenaturales como naturales, ordenables al honor y gloria de Dios, las criaturas que yo amo para mayor gloria y honor de Dios. Por ejemplo, mi relación con el prójimo, que es una criatura, no el prójimo, la relación que yo tengo con él. ¿Está? Son útiles a nosotros y a nuestros prójimos. Bien, además de las virtudes teologales, están las virtudes morales también infusas. Y la existencia de estas virtudes teologales, que son, morales, que son también infusas y no adquiridas, el Padre Fuentes dice así: si en un plano, el argumento es de Santo Tomás, si en el plano natural el hombre no solo necesita hábitos que lo dispongan hacia el fin natural, sino también hábitos que lo dispongan respecto de la buena elección, yo necesito hábitos no solamente para el fin de mi vida, sino para las cosas que tengo que hacer, concretas, sino también hábitos que lo dispongan respecto a la buena elección y uso de los medios conducentes al fin. No puede ser menos providente Dios en el hombre, en el orden sobrenatural, y por eso destina principios habituales que dispongan respecto de los medios conducentes al fin sobrenatural. Tales son las virtudes morales infusas, ¿sí? Entonces, no solamente las virtudes teologales que tienen por objeto directamente a Dios, sino también los medios, ¿sí? Y así voy a tener una fortaleza infusa para hacer los hábitos, para tener la virtud, para hacer las cosas que me cuesta, ¿no? Cumplir mi deber de Estado es muy costoso. Yo lo hago como propósito, por amor a Dios. Me ordeno al fin sobrenatural con eso. Bueno, no es una virtud solamente la fortaleza natural, sino también una fortaleza infusa. Porque si Dios es providente en el orden natural, más lo será en el orden sobrenatural. Bien. Los dones del Espíritu Santo. ¿Hasta qué hora tengo? Los dones del Espíritu Santo. Los dones son hábitos sobrenaturales, son también hábitos, como las virtudes infusas, pero son dones, no son las virtudes. Sobrenaturales, por los cuales nos disponemos a la pronta obediencia, la redacción está mal, a la moción o inspiración del Espíritu Santo, inhabitante en nosotros por la gracia y la caridad. Entonces el don me dispone a, es un hábito también, pero me dispone a obedecer rápidamente a las inspiraciones del Espíritu Santo. Mientras que las virtudes me disponen a obedecer rápidamente a la razón iluminada por la fe. Y el modo de obrar de los dones es un modo divino, mientras que el modo de obrar de las virtudes teologales infusas es igual humano. Me cuesta. Hay que hacer un trabajo para hacer el acto de fe, para hacer el acto de esperanza, para hacer el acto de caridad. ¿Ah? Mientras que los dones no. Los moralistas siempre comparan. Los dones son, en un barco, los dones son las velas, ¿ah?, y las virtudes son los remos. Los dos me permiten avanzar, pero los remos con trabajo. En cambio, las velas simplemente sopla el Espíritu Santo y me muevo. Y la debilidad nuestra es tal que se hace necesario también, por más que Dios nos infunda virtudes teologales, sobrenaturales, se hace necesaria también los dones, porque sin esas velas no podemos avanzar como corresponde. Se distinguen de las virtudes morales infusas en que éstas disponen a obedecer prontamente a la recta razón, mientras que aquellos, los dones, son necesarios para que nos dispongamos a la pronta obediencia de las mociones o inspiraciones del Espíritu Divino que habita en nosotros por la caridad. Con las virtudes infusas somos como niños que, si bien tienen la capacidad de caminar, necesitan ser ayudados. Sin los dones caminamos hacia Dios con las virtudes infusas como un bebé. Se cae, pero... Por eso necesitamos la ayuda de los dones y del Espíritu Santo. Son necesarios los movimientos del Espíritu Santo, para lo cual nos disponemos con los dones. El Espíritu Santo nos tiene que mover, y ese movimiento, como es que lo recibimos, como nos disponemos, por los dones, que son hábitos infusos. Tienen que tener en claro bien la estructura, ¿no? El sujeto, la potencia, el hábito y el acto, ¿no? Bien, necesitamos ese hábito para que el Espíritu Santo nos pueda mover. Bien, la distinción entre los dones, los menciono, después se puede decir más en todo caso: el don del intelecto, el don de ciencia, el de sabiduría, el de consejo, están relacionados esos cuatro con la inteligencia, y después con la voluntad, el de piedad, fortaleza y temor del Señor. Lo propio es el modo con el cual obran, el modo con el cual obran. Por ejemplo, hay una virtud que se llama ciencia, pero este es el don de ciencia. Y la diferencia entre la virtud y el don es el modo con el cual obra. El don como las velas, la virtud como los remos. Bien, entonces, ¿en qué va a consistir la perfección de la vida cristiana? En la perfección de los dones. Los dones es el obramos. El modo más perfecto con el cual nosotros obramos es cuando obramos movido por el Espíritu Santo, gracias a los dones del Espíritu Santo. Entonces, la perfección de la vida espiritual consistirá en darle el protagonismo al Espíritu Santo gracias a la perfección de los dones. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Llevar su vida espiritual a la perfección de los dones. ¿Qué tiene que hacer el director espiritual? Ayudar al dirigido a perfeccionar los dones. Bien. Y ya está la segunda parte de la ponencia. Que nada, seguimos con argumentación así teórica, pero más que nada orientada a los consejos prácticos que ustedes tienen que hacer para lograr esto. Bien. La perfección de la vida cristiana está expresada en la frase de San Pablo. ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No soy yo, soy Cristo. Por eso, la perfección se va a alcanzar cuando Cristo y el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, tengan protagonismo en nuestra vida. Bien, para esto no alcanza la purificación activa que habíamos visto en la vez pasada, ayer, sino que la purificación debe ser también pasiva, es decir, Dios me tiene que purificar. El motivo es que siendo la purificación activa obrada por iniciativa de la propia voluntad, esta, la voluntad, no queda todavía del todo purificada. Hay mucho protagonismo mío todavía. Y es todo muy humano todavía, tiene que ser más divino. La felicidad es la unión con Dios, pero es una unión transformante. No soy yo, es Cristo que vive en mí. Me transformo. Bien. Y es así. Uno hace las mortificaciones activas y siempre está el riesgo de decir que qué bueno que soy, ¿sí? Me esforcé en hacer la oración hoy y me salió perfecta, qué grande, ¿sí? Tuve una inspiración, ¿no? Entonces siempre está eso, ¿no? San Juan de la Cruz relata los distintos estadios de la vida espiritual. En primer lugar, dice, están las personas que no son religiosas en el sentido que no tienen la virtud de la religión, ¿sí? Y se entregan a vicios y pecados de distinta gravedad. Cuando estos se convierten, pasan a ser lo que el santo llama principiantes. Un recién convertido, ¿qué cosa es? Un principiante. Estos principiantes ya dejaron la vida de pecado, pero sin embargo están llenos de muchas imperfecciones y defectos, muchísimas. Dios a estos principiantes les suele dar diversos consuelos sensibles para evitar que desanimados vuelvan a la vida anterior. Uno en la primera conversión está contento, a pesar de las dificultades está contento y recibe consuelos sensibles y, ¿no? Es así. Y Dios le da esos consuelos. ¿Por qué? Porque si no recibe esos consuelos, vuelve atrás re fácil, ¿no? Entonces Dios le da. Bien, cuando ya Dios lo considera suficientemente fuerte, este principiante ya tiene su fuerza, los adentra en lo que el santo llama la noche del sentido, en donde se trata que el alma deje de vivir de esos consuelos sensibles. Por ejemplo, el alma del principiante va a rezar porque cada vez que reza se emociona. Dios me quiere mucho. Entonces va y ese consuelo la mueve. ¿Está? Que el alma deje de vivir de esos consuelos sensibles que Dios le regalaba y comience a tener una vida más espiritual y perfecta, no buscando ya los consuelos, sino la unión con Dios. Voy a rezar por más que no sienta nada, por más que no sienta ninguna alegría. Pasa en el amor humano, pasa lo mismo. La mamá puede estar contenta la primera vez que ve al bebé, qué lindo el bebé, lo voy a cambiar al bebé, pero después ya no, muchas veces no va a encontrar esos consuelos, ¿sí? En todo tipo de amor, ¿sí? También en el matrimonio va a pasar eso, evidente, ¿sí? Y son pruebas que purifican el amor, porque cuando uno ama sin el consuelo es que el amor es más puro, porque el consuelo de alguna manera es como la pasión antecedente, ¿no? Disminuye la voluntariedad. Bien. Es de notar que no se tratan en estos consuelos del principiante de consuelos pecaminosos propios de los no convertidos, ni tampoco de consuelos obtenidos en actividades totalmente ajenas al servicio de Dios, jugar un partido de fútbol y me gusta, no son esos consuelos, sino consuelos que el alma busca en la misma oración y en los trabajos espirituales, en los actos de caridad que hace, en el trabajo en el hogar, ¿no? Esos consuelos. Bien. Llega el momento que Dios los quita. Purificación pasiva. No es que yo me mortifico, sino que Dios hace que eso me cueste. Bien. Característica de los principiantes. Son movidos a estas cosas y ejercicios espirituales más por el consuelo y gusto que allí hayan. No es tanto un amor puro a Dios, sino en el consuelo. Y por más que digan que en realidad yo lo hago por amor a Dios, Padre, porque yo sé que en realidad hay que amar a Dios y no a los consuelos, igualmente cuando van a rezar o cuando hacen un acto de caridad y no sienten el consuelo, dicen, Dios ya no me quiere, estoy haciendo mal las cosas, hay algo que no va. Y entonces, para sentirse tranquilos de que están haciendo bien las cosas, buscan los consuelos igual. Y buscan los consuelos. El principiante busca el consuelo. Así. Bien. Vienen a tener alguna satisfacción de sus obras y de sí mismos. Están contentos de sí. Fíjense que son cosas que mueven al bien, pero no es un amor puro a Dios. Entonces todavía no es perfección de la vida espiritual. Tienen muchas veces grandes ansias con Dios porque les quite sus imperfecciones y faltas. Quieren ser santos, pero más por verse sin molestia de ellas y en paz que por Dios. Entonces, quiero ser santo porque yo quiero ser santo. ¿Sí? Yo quiero ser santo. Está bien, pero ese querer es más mirándose a sí mismo y no tanto por un amor puro y desinteresado hacia Dios. Bien. Características de los que comienzan a entrar en la noche del sentido, en estas pruebas pasivas de Dios. Se aprovechan y edifican mucho con la humildad, no solo teniendo sus propias cosas en nada, mas con mucha satisfacción de sí. No entiendo la frase. No solo teniendo sus propias... Se aprovechan y edifican mucho con la humildad, no solo teniendo sus propias cosas en nada, mas con mucha satisfacción de sí, ¿no entiendo? Ah, muy poca, eco, era lo contrario. Con muy poca satisfacción de sí, ahí está. A todos los demás tienen por muy mejores y le suelen tener una santa envidia, con ganas de servir a Dios como ellos. Se dan cuenta que son poca cosa. Comienza. Que tanto es lo que de caridad y amor querrían hacer por Dios, que todo lo que hacen no les parece nada. Al principiante se siente contento de que está haciendo. Cuando ya está avanzando, dice, esto es poco. Tengo que hacer más. Tengo que hacer más. De donde, teniéndose en poco, tienen gana también que los demás los tengan en poco. Porque si uno es verdaderamente humilde y el otro viene y te dice, sos poca cosa, yo me pongo contento. Porque siempre uno se pone contento cuando encuentra a alguien que piensa como uno. En cambio, si yo digo, soy humilde, qué poca cosa que sos, me dice otro y me enojo, es señal de que ese soy humilde, es una actuación, un engaño que nos hacemos a nosotros mismos. Entonces, cuando se ven considerados por poca cosa por los demás, se ponen contentos. Es verdad, tengo que mejorar. El discernimiento que tenemos que hacer para ver si estamos entrando en estas purificaciones. La primera señal es, así como no hayan gusto ni consuelo en las cosas de Dios, tampoco la hayan en las cosas creadas. Entonces, yo ya no tengo más consuelo en ayudar en este voluntariado, no tengo más consuelo en hacer estas oraciones, no tengo más consuelo en cumplir este mi deber de Estado, pero tampoco tengo consuelos en las cosas del mundo. No es que estoy rezando y tengo ganas de ir a comer las pizzas. Eso no es la purificación, ¿no? Sino que no hallo consuelo en ninguna cosa. La segunda señal para que se crea que la dicha purgación es que ordinariamente trae a la memoria en Dios solicitud y cuidado penoso, pensando que no le sirve, sino que vuelve atrás. Entonces, es esta falta de consuelo, pero también la preocupación. Tengo que hacer más, no estoy haciendo bien, lo estaré haciendo bien. No es la falta de consuelo decir, va, ya no me interesa más nada. No, es la falta de consuelo, pero la preocupación. La tercera señal para que se conozca esta purgación del sentido es el no poder ya meditar ni discurrir en el sentido de la imaginación. Ya no me puedo imaginar, ya no puedo, ¿no? Porque Dios ya no se comunica a través de los sentidos, porque los sentidos están justamente probados. Bien, consejos. Pasamos a los consejos que hay que hacer ya en concreto. Los que de esta son todos textos entre comillas, todos San Juan de la Cruz. No estamos haciendo otra cosa que leerlo a él. Los que de esta manera se vieren, porque yo no escribo así, ¿no? Evidentemente. Los que de esta manera se vieren, conviéneles que se consuelen perseverando en paciencia, no teniendo pena. Confíen en Dios, que no deja a los que con sencillo y recto corazón le buscan, ni los dejará de dar, ni los dejará de dar lo necesario para el camino. Las desolaciones, persevero. Vine a 3 cursos de cultura católica, digo, para universitarios. Sé que me hace bien, pero en el cuarto ya no tengo ganas de ir. Es una purificación pasiva. Porque yo sé que me hace bien, sé que es para mi santidad. Ahora no me da Dios el consuelo, más mérito todavía. ¿Está? Bien. Me gustó la primera charla, la segunda, esta ya no. Me tengo que esforzar y prestar atención. ¿Sí? Bien. Solo lo que aquí han de hacer es dejar el alma libre, contentándose solo con una advertencia amorosa y sosegada en Dios, y estar sin gana de gustarle. El sentido de esta frase es que Dios no tenga gusto, de uno no tener gusto por Dios, sin gana de gustarle en este sentido, no que yo le guste a él, sino que yo sienta por él gusto, sin gana de gustarle o de sentirle, porque todas estas pretensiones, el querer tener alegrías sensibles, desquietan y distraen el alma de la sosegada quietud y ocio suave de contemplación que se da. Entonces, estoy desolado. Lo hago por amor a Dios. Lo hago por amor a Dios. Y me quedo tranquilo. No es que busco tener los consuelos. Lo hago por amor a Dios, me quedo tranquilo. Y así Dios va a comenzar a tener protagonismo en mi vida. Va a ser Él el que mueva las cosas. Estas sequedades hacen pues al alma andar con pureza en el amor de Dios. ¿Eh? Es así. Si el novio tiene una novia que es feísima, sí, es más, uno está más seguro de que tiene un amor más espiritual, más puro, más verdadero. En cambio, si es linda, uno la duda siempre la tiene. La persona que tiene plata, yo tenía un conocido, tenía plata, me decía, no tengo amigos. Todos vienen a buscarme por la plata. Es así. Entonces, cuando, ¿no? Es pureza de amor el perseverar en las sequedades y en las dificultades. Pues que ya no se mueve a obrar por el gusto y sabor de la obra, como por ventura lo hacía cuando gustaba, sino solo por dar gusto a Dios. Hácense no presumida ni satisfecha, es fuente de humildad, porque sabe que es poca cosa. No tengo una consolación hace 10 años, qué grande que soy, nada, necesito de Dios. Como por ventura en el tiempo de prosperidad solía, se creía un gran qué, sino recelosa y temerosa de sí, no teniendo en sí satisfacción ninguna. Vean cómo la purificación pasiva indudablemente lleva. Bien, listo, tenemos tiempo, unos minutos. Bien, algunas frases de algunos santos. Bueno, después San Juan de la Cruz explica todo el tema de los avanzados que superan las purificaciones pasivas de los sentidos, y después la noche del espíritu, donde uno ya viene probado en la fe, pero lo dejamos. Bien, diversas espiritualidades entonces para lograr este protagonismo de Dios en las almas, esta perfección de los dones del Espíritu Santo. Experiencia de los santos. Fíjense esta frase de Santa Teresita, pónganse en la psicología de una chica, muere a los 24 años, ¿sí? Dice así: la obra que no había conseguido realizar en 10 años, Jesús la consumó en un instante. Hablamos de Santa Teresita trabajando, ¿no? O sea, fíjense, debe haber trabajado mucho Santa Teresita. 10 años trabajando y ella dice, lo que yo no hice en 10 años, Dios lo hizo en un instante. Fíjense cómo cuando Dios toma protagonismo, cómo transforma el alma. Sentí que entraba en mi corazón la caridad, la obligación de olvidarme de mí misma por complacer a los demás. Desde entonces fui dichosa. Oh, mi querida hermana, os lo ruego, comprended a vuestra hijita. Comprended que para amar a Jesús, para ser víctima de amor, cuanto más débil se es, sin deseos ni virtudes. Esta frase hay que entenderla, ¿no? Es así. Uno no le puede decir al principiante, vos no te preocupes por tu santidad. Porque, ¿qué hace el principiante? Y yo no me preocupo por sentenciar, chao, hago cualquier cosa. No. Hay que preocuparse, hay que hacer las mortificaciones activas, hay que trabajar mucho, buscar la virtud, perfecto. Supuesto todo eso, cuando el alma ya alcanza cierta perfección, lo que tiene que empezar a hacer es ya no preocuparse tanto de sí, sino simplemente hacerlo todo por un puro amor a Dios, sin deseos ni virtudes, dice la santa, suponiendo ya todo lo otro. Tanto más cerca se está de las operaciones de este amor consumidor y transformante. Es el Espíritu Santo que consume y transforma el alma. El solo deseo de ser víctima basta, por eso es necesario consentir en permanecer siempre pobre y sin fuerza, no ser el protagonista, que sea Dios el protagonista. Y he aquí lo difícil, porque ¿dónde encontrar el verdadero pobre de espíritu? La persona que realmente esté desinteresada de sí y lo haga solamente por amor a Dios. Bien, acá un texto de la espiritualidad oriental. Es muy interesante, no lo leo, pero les cuento. Es un clásico de la literatura universal, Historia de un peregrino ruso. Es ortodoxo el libro, es famosísimo, yo lo conocí de hecho por el aspecto literario que tiene. Y es un peregrino ruso que se dedica a rezar, ¿sí? Peregrinando de un lugar a otro, entra una vez a una iglesia y escucha una parte de las cartas de San Pablo que dice, hay que orar sin parar. Entonces quedó impactado por eso, ¿no? Y dice, ¿cómo? ¿Orar sin parar? ¿Cómo es posible? Si yo tengo que hacer otras cosas, tengo que trabajar para comer, tengo que dormir, tengo que... ¿Cómo orar sin parar? Y sí, realmente. Entonces empezó a escuchar muchos sermones, e ir a todas las iglesias, a los grandes predicadores, y ninguno le decía cómo hacer para orar sin parar. Todos le decían que la oración era necesaria, las virtudes que tenía, la necesidad. Todos grandes tratados sobre la oración, pero no me enseñaba cómo. Entonces sigue buscando y encuentra un starets, un director espiritual, que le explica cómo hacer. Y lo que le enseña a hacer es esto, decir frecuentemente, en el medio de todas sus actividades, casi de modo continuo, esta frase, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Estoy lavando los platos. Y cada tanto me acuerdo, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. Estoy estudiando cada tanto, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. Evidentemente se puede hacer con cualquier, por ejemplo, Dios te salve María. Dios te salve María. Ruega por nosotros pecadores. Y así el repetirlo. Si no, por ejemplo, el acordarse del propio propósito. Tengo un propósito, lo recuerdo cada tanto. Jesús, ayúdame, esto lo hago por vos. Así, una oración continua. Y eso que es de la espiritualidad oriental, no es de la espiritualidad oriental, es de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obra de tal modo que comienza a tener ese protagonismo y uno va llegando a esta oración continua. Veamos estos textos velozmente de Camino de Perfección de Santa Teresa, España, no estamos hablando ya del peregrino ruso, no, española. Mira. Dice así, Santa Teresa, ni ha menester alas para ir a buscarle, ¿sí? Yo no tengo que buscar a Dios en el cielo con alas, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí, y no extrañarse de tan buen huésped, sino con gran humildad hablarle como a padre, pedirle como a padre, contarle sus trabajos, pedirle remedio para... Fíjense en el medio de la... entendiendo que no es digna de ser su hija. Llámese recogimiento esta actividad. Porque recoge el alma todas las potencias y se entra dentro de sí con su Dios. otro texto, ¿no? Leo el último simplemente. Vase ganando esto de muchas maneras, como está escrito en algunos libros, que nos hemos de desocupar de todo para llegarnos interiormente a Dios, y aún en las mismas ocupaciones, retirarnos a nosotros mismos, aunque sea por un momento solo. Aquel acuerdo de que tengo compañía dentro de mí es de gran provecho. En fin, irnos acostumbrando a gustar de que no es menester dar voces para hablarle, porque su majestad se dará a sentir como está allí. Bien, y no es solamente de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, del Peregrino Rosso, absolutamente todos los santos, siempre la misma técnica, distinto modo de explicarla, San Luis María Griñón de Montfort. Todo se resume en obrar siempre por María, con María, en María y para María, a fin de obrar más perfectamente. Dice todo, todo, todo, las cosas que estoy haciendo, mi trabajo, mi estudio, mi diversión, todo. Explica que es por, con, en, y vamos al ejemplo práctico concreto. Para dejarte conducir por el Espíritu de María, es preciso que, antes de obrar, por ejemplo, antes de orar, celebrar o participar de la misa, comulgar, etc., renuncies a tu propio espíritu. Voy a celebrar la misa, voy a participar de la misa, voy a rezar, voy a hacer una actividad importante. Renuncio a mi propio espíritu, a tus propias luces y voluntad. Todo lo hago solamente por ti. Porque las tinieblas de tu propio espíritu y la malicia de tu propia voluntad y operaciones son tales que, si las sigues, por excelentes que te parezcan, obstaculizarán el Santo Espíritu de María. O sea, si hay algo tuyo, no va a ser perfecto. Continúa el consejo. Durante la acción de gracias y después de ellas, ¿sí? Lo había hecho antes de la misa, ahora durante la acción de gracias, después de comulgar, y después de la acción de gracias, renueves de tiempo en tiempo el mismo acto de ofrecimiento y unión. Y cuanto más los repitas, más pronto te santificarás. ¿Sí? Entonces, ese ofrecimiento, como hay momentos intensos del día, la adoración, la misa, el rosario, la meditación, la lectura de la Biblia, pero después a lo largo de todo el día, ir repitiendo ese ofrecimiento, y cuanto más lo repitas, más pronto te santificarás. Es difícil realmente hacer un pecado, por ejemplo, imaginando que la Virgen está al lado de mí y le pido yo ayuda. Más pronto te santificarás y llegarás a la unión con Jesucristo, unión que siempre sigue la unión con María, dado que el Espíritu de María es el Espíritu de Jesús. Y última frase que leemos y terminamos, como todo esto está expresado también por San Ignacio, en su oración famosa, como él hacer todo. San Ignacio reza así: tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Vos me lo diste, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta.